como el Centro Cartier, que estuvieron allí vigilando precisamente para eso. El veredicto final. Es que una cosa es llamar a la comunidad internacional a que vigile un proceso y otra cosa es permitir que lo hagan cuando estén allí. En Venezuela no se permitió eso. Fue algo muy superficial. De ahí que viene precisamente. El Centro Cartier sí. Las dudas de fraude. Bueno, lo que pasa es que el Centro Cartier no solamente es la organización invitada a hacer este tipo de vigilancia. Yo lo que voy, Jorge, con esta situación es que primero que todo se tiene que reconocer obviamente la comunidad internacional, la mayoría de ella, reconocer el triunfo de este señor. Segundo, seguir con las sanciones contra los funcionarios venezolanos. Y bueno, tratar por todos los medios. Es que es muy difícil cuando se encuentra una persona como el señor Maduro, que es la mayoría de la mentalidad de dictadores radicalizados. A ellos no lo saca nadie de ahí. Tiene que ocurrir quién sabe qué cosa gravísima para que salga. Pero a mí me parece que el señor Maduro está muy afianzado, comenzando porque es que tiene el poder de la economía hacia el exterior, porque no la invierte en las fuerzas militares. Y, sí, claro. Y aparte de eso, tiene dinero, que es a base del petróleo, y lo entrega. Miren, eso es una doble moral que juegan los gringos. Maduro le suministra petróleo seguramente barato, casi regalado a Texas y a otros estados de los Estados Unidos, y también que ahí la respuesta no ha sido tan contundente por parte de los señores gringos. Entonces, esto es una mafia muy verdad que se maneja a través de platica. Y aparte de eso, el temor a tocar Venezuela también por el lado bélico, porque sabemos muy bien que tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de China, y eso sería pues una catástrofe tenaz. Entonces, yo personalmente... Pero no veo una solución a corto plazo, pero que Ricardo, la presión ciudadana y los ciudadanos, pero como te digo, lo que dije al comienzo, la rebotada de los ciudadanos, eso acarrearía un baño de sangre, mejor dicho, inimaginable. Así que es muy difícil, una situación difícil. Ahí más difícil se pone cuando gobiernos vecinos de Venezuela como el nuestro, desgraciadamente, apoyan ese tipo de situaciones. Peor todavía se convierte. Entonces lo que hay que quitarle es el apoyo político y de toda índole al dictador, y con eso se aísla a ese dictador, y yo creo que las cosas podrían mejorar un poco. Lo que me estás diciendo, Ricardo, es que por la vía civilizada parece que no hay forma de sacar a Maduro. Entonces, ¿cómo? Yo lo veo casi imposible, Jorge. Yo lo veo casi imposible porque es que, mira, es que no es de ahorita, es que a él le viene haciendo cualquier cantidad de cosas desde hace más de 10 años. Y no se ha podido, ni siquiera los gringos que han, cuando estuvo este señor Donald Trump, ahora vamos a ver cómo va a trabajar Donald Trump este periodo, pero Donald Trump siempre a él lo inclina es el dinero, y si Venezuela le aporta dinero a base de petróleo, pues el hombre tampoco va a ser muy contundente. Entonces es una doble moral que juegan los gringos, pero a Maduro le están haciendo cosas desde hace muchos años y no han podido sacarlo por ese lado. Entonces, tristemente hay que decir que los únicos que pueden dar resolución a esto es el pueblo, pero como reitero, sería una muy lamentable hacerlo por ese medio, porque el derramamiento de sangre sería muy tenaz, pero llega un momento en donde los pueblos dicen, muramos los que muramos, vamos para adelante y acabemos con esto. Sí. No, te decía a propósito de lo de Rusia, recordemos que no pudo respaldar a Bashar al-Assad. Allá lo tiene justamente exiliado, porque Rusia en este momento está atendiendo esa guerra con Ucrania y... Sí, lo que no sabemos qué tanto pueda respaldar Rusia en estos momentos a Venezuela. Si vimos que no pudo seguir brindándole ese apoyo a Bashar al-Assad. Es decir, no está ahora mismo para de pronto gastar energías en otras partes del mundo después de resultarle tan complejo. El tema es objeto de análisis. Lo que sí está claro, evidentemente, Ricardo, es que cuando uno escucha a Nicolás Maduro, cuando escucha a Diosdado Cabello, cuando escucha a toda esta gente, Jorge Rodríguez y todos sus secuaces, ¿no? Está claro de que esta gente tiene, se guía es por la ideología, y hablan es de ir en contra de la oligarquía, una supuesta oligarquía, y por otra parte, cuando la oligarquía han pasado a ser ellos, también es importante, que tienen ahora mismo el poder económico, el poder militar, y es la misma línea de Cuba y de Nicaragua, ¿ya? Y ya vemos todos los años que lleva la dictadura cubana, y también hemos estado dando cuenta cómo ha tomado un nuevo rumbo la dictadura de Nicaragua, y ahora tendremos el presidente vitalicio. Sí, Jorge, yo pienso que esto, estas situaciones de tema nos cuenta nada más lo que ha ocurrido. Nada más miremos la, yo te decía, las comparaciones en este caso son muy, muy, muy grandes. ¿Por qué? Las diferencias, perdón. Porque hablar de una intervención de Rusia, por ejemplo, en Siria, es que estamos hablando de Oriente Medio, no estamos hablando de Latinoamérica. Estamos hablando de potencias que manejan muchas, muchos intereses de por medio y que están protegidas también por otros. Y además no se nos olvide que Siria prácticamente la protege Turquía. Turquía es la que más ha apoyado al derrocamiento del dictador que tenía. Entonces, pues eso a nivel internacional también lo respetan mucho, ¿no? Estos fueron los que ayudaron a que tumbaran a este y se posicionaran estos. Entonces, hay que también respetar de alguna manera que eso. Pero mira que no pasó lo mismo con Israel. Date cuenta que Israel ya se metió en Siria también y está bombardeando Siria, partes de Siria. Entonces Rusia tampoco va a tocar eso porque entonces se la ha formado un conflicto muy tenaz. En Venezuela es muy diferente. En Venezuela sencillamente es el apoyo económico que le puede dar, el apoyo bélico que le puede dar. Pero yo pienso que eso no va a llegar a suceder. No va a llegar a suceder porque sería una locura peor. Aunque deje el señor Putin, se puede esperar de todo, ¿no? Cualquiera. Pero sería una locura más grande todavía. Entonces, Ricardo. Sí. Don, agradecerte inmensamente. Hoy hemos querido hacer una diferencia y tratándose de esta situación de Venezuela que de alguna forma preocupa en toda la región. Y de verdad, muchas gracias. Un abrazo y que tengas un feliz día. Gracias, Jorge, a ti y a toda la audiencia. Y igualmente un feliz fin de semana para todos. Un abrazo. Momento para una breve pausa aquí en el Café Mañanero. Cumplimos con unos compromisos comerciales y ya tenemos más actualidad. ¿Qué tarde habrán cerrado el locutor? Un poco de ritmo para esta mañana aquí en el Café Mañanero. ¿Cómo se lo explico al corazón? Es Víctor Manuel, el sonero de la juventud de la música aquí en el Café Mañanero. Feliz día para todos, es viernes. Dicen por ahí que es viernes. Ya saben que el cuerpo lo detecta. Vamos ahora con las noticias del mundo del espectáculo. Hay preocupación en California con los incendios. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de televisión. Los devastadores incendios forestales en Los Ángeles han provocado la cancelación o el aplazamiento de múltiples eventos musicales y culturales en la ciudad. Entre ellos, se encuentran conciertos de artistas como Broadway, Annika Rose, Bad Bad Hats, junto con espectáculos emblemáticos como el Jimmy Kimmel Live y premieres de películas como Better Man y Unstoppable. También se pospuso la ceremonia de los Critics' Choice Awards, además de otros eventos relacionados con la música y el cine. Los organizadores han priorizado la seguridad de asistentes y trabajadores mientras las condiciones se mejoran. Y se espera que las nuevas fechas se anuncien pronto. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha extendido el plazo para la votación de nominaciones al Oscar hasta el 14 de enero y ha retrasado el anuncio de los nominados al 19 de enero debido a los incendios que afectan el área de Los Ángeles. En una carta a los miembros, el CEO Bill Cramer expresó solidaridad con los afectados y destacó la necesidad de dar más tiempo a los votantes, muchos de los cuales viven en la zona. La edición 97 de la ceremonia de los Oscar sigue programada para el 2 de marzo en el Dolby Theater con Conan O'Brien como anfitrión y transmisión en vivo por ABC. Sí. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Y a continuación, Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Escuchas El Café Mañanero. Parte de lo más comentado a esta hora, por supuesto, se mantiene el nombre de María Corina Machado como parte de las tendencias más importantes del día, luego de que el día de ayer se viralizase justamente la toma por parte de el secuestro de María Corina Machado, la líder opositora venezolana, que fue liberada momentos después al momento de compartir este video en redes sociales que se ha convertido en portada de distintos diarios a nivel internacional. Entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Palante Rafael, en el cual cientos de fanáticos del reconocido cantante español envían sus mensajes de apoyo para el momento que está pasando en estos momentos el reconocido cantante, que se encuentra en tratamientos durante todo este año 2025 para recuperarse del accidente cerebrovascular del cual fue detectado un linfoma el pasado mes de diciembre. Entre otras de las tendencias del día tenemos el nombre de Diddy, Puff Diddy, el reconocido rapero que se encuentra actualmente detenido por distintas acusaciones con respecto al abuso de menores. Se anunció que su mansión en la ciudad de Los Ángeles también fue alcanzada por los incendios, por lo cual distintas pruebas que formarían parte de su juicio se han perdido en estos momentos. Parte de las tendencias del día nos encontramos con el nombre de el incendio de Los Ángeles, al igual que por supuesto el hashtag Feliz Viernes. Nombres como el del Real Madrid siguen formando parte de lo más comentado, ya que finalmente será el contrincante para el Fútbol Club Barcelona el próximo domingo en la final de la Supercopa de España, que se jugará el próximo 12 de enero. Entre las tendencias del día tenemos el nombre de Bellingham, al igual que el hashtag MasterChef Junior, y por supuesto nombres como el de Gran Hermano, al igual que el de Rodrigo, cierran a esta hora parte de las tendencias más comentadas en las redes sociales. Gracias, Nicky. Perdón, Carlos, vamos ahora con Nicky porque nos tiene información de lo que ya mencionaba justamente Carlos en las tendencias de las redes sociales. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de series. El documental The Fall of Daddy, La Caída de Daddy, que se estrena el 27 y 28 de enero en Investigation Discovery, explora el ascenso y caída de Sean Diddy Combs, enfocándose en las acusaciones de abuso sexual, violencia y conducta abusiva que han surgido en su contra, con testimonios de antiguos colaboradores, figuras de la industria y presuntas víctimas. La serie revela el lado oscuro del magnate de Bad Boy Records. Se destacan relatos como el de Casey, quien lo demandó por abusos físicos y psicológicos, y el de su ex-chofer, que testificó contra un intento de soborno. Actualmente Daddy enfrenta cargos federales que podrían llevarlo a cadena perpetua. Este impactante documental combina entrevistas y material de archivo para arrojar luz sobre las acusaciones que han sacudido la industria musical. Recordemos la música de Puff Daddy. Buena música aquí en el Café Mañanero y tenemos también noticias del mundo del espectáculo, pero antes también unos buenos consejos para este fin de semana. Pata con tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un lugar donde vamos a encontrar rica gastronomía colombiana. La buena alternativa para este fin de semana, para visitar en familia, Patacón Tostao, calle Albacete 21. No lo olvides, detrás de la Finca Roja. Y a propósito de la situación de Venezuela, la semana anterior, Felipe Peláez participó en un concierto organizado por el régimen de Nicolás Maduro y las críticas no se han hecho esperar. Aquella tarde gris que te vi, daría un vuelco mi corazón, intentaba buscarte. Así soy yo, te apuesto que sé mucho de ti. Antes de verte te presentí, la pasión va en mi sangre. Hubiera recorrido otro camino, a veces pienso que son cosas del destino. Gracias al cielo por haberte conocido, iré a donde vayas. Me suena tanto que lo mismo pasa, ahí en tu alma donde nadie ya llegaba. Miro tus ojos y me siento derretido, animas mis ganas. Como un niño, quizás de tu bandera en mi alma aquella parte. Tendré que ser aquel que robe tus besitos. Antes que pueda reaccionar, yo voy a hacerlo. Enamorarte. Él es Felipe Peláez, un cantautor colombiano. De hecho, lo hemos tenido aquí en el Café Mañanero. Ahora mismo está soportando una enorme polémica porque hace poco, cuando digo hace poco, me refiero a los días de Navidad, ahora para fin de año, animó un concierto organizado por el régimen de Nicolás Maduro. Las críticas, especialmente en las redes sociales, no se han hecho esperar. Para ese espectáculo, habrían también llamado a Jorge Celedón, pero Jorge Celedón, sabiendo quién organizaba el concierto, dijo no. Sin embargo, Felipe Peláez no se resistió a la tentación, porque pagan muy bien. Como nadie quiere ir a cantarle al régimen de Nicolás Maduro, pagan bien. El caso es que Felipe Peláez cantó en ese espectáculo, y aunque ha compartido un comunicado en las redes sociales aclarando que él es un artista, que él es apolítico, que no pertenece a ningún bando, la verdad es que no es suficiente, Pipe, porque la sociedad venezolana está viviendo un momento muy crítico. Puede marcar un punto de inflexión y nadie puede ser indiferente a tanto sufrimiento que ha causado esta dictadura a millones de venezolanos. Así que es muy triste. La música tiene crítica, no es ajena al sentir de la sociedad. Y la prueba está es que Marc Anthony y así una larga lista de artistas han cancelado sus presentaciones en Venezuela. Sus presentaciones en Venezuela, ya no se diga cantarle al régimen. Entonces creo que amerita otra reflexión por parte de Felipe Peláez. Más bien debería ofrecer disculpas, reconocer que cometió un error. Sí, porque es muy triste cantarle a una dictadura que está oprimiendo a el pueblo, a la sociedad venezolana. Nadie pensó que aquella tarde gris que te vi. Muy triste que Felipe Peláez se le haya cantado entonces al régimen de Nicolás Maduro en medio de esta crisis, en un momento que puede marcar un punto de inflexión. Son muchos los artistas que encontramos que le han dicho no a cualquier espectáculo que tenga que ver con la tiranía de Nicolás Maduro. Para este mismo evento también se habría consultado a Jorge Celedón y dijo no. Y así muchos artistas más. La música tiene que tener algo de conciencia y no puede ser indiferente al sufrimiento humano. De hecho, él como cantautor lo debe saber. No basta que diga que él es apolítico y que no pertenece a ningún movimiento político en Venezuela. No es suficiente, Felipe. Las críticas en las redes sociales no se han hecho esperar, abundan. Algunas personas han dicho, pero bueno, si artistas como Gali Galeano, Lisandro Mesa, le cantaron a Pablo Escobar, pienso que es muy diferente. Una cosa es ir a un país a cantar porque le han ofrecido pagar bien, y otra cosa es que te llamara Pablo Escobar. A Pablo Escobar no se le podía decir no, porque era un asesino en la clandestinidad. Era un narcotraficante. No se le podía decir no. Así de simple. Las circunstancias son muy diferentes a que le llamen. Y nada le ha pasado a los artistas que han dicho no en el caso de Venezuela. De manera que Felipe Peláez lo pudo hacer. Debió sensibilizarse con el sufrimiento que está en estos momentos padeciendo la sociedad venezolana. No se puede ser indiferente a tanto sufrimiento en un país. Más bien vale que Felipe Peláez entonces reconozca el error y ofrezca disculpa, y sobre todo no repita un concierto a Nicolás Maduro. Y además, queda atención como una muestra de lo que le puede pasar a todos aquellos artistas que ignoren lo que pasa ahora mismo en Venezuela. Momento para una breve pausa. Ya viene Nicky Cuervo, vamos a rematar con las noticias del mundo del espectáculo y también tendremos los estrenos más importantes de la cartelera de cine. El café mañanero es entretenimiento. Vamos con las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Continuamos con Nicky Cuervo. El Reino Unido confirmó que la causa de la muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, fue politrauma tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina el pasado 16 de octubre. Los hallazgos coinciden con los de las autoridades argentinas, que también señalaron múltiples traumatismos y hemorragias internas y externas. Además, un informe de toxicología reveló la presencia de alcohol, cocaína y antidepresivos en su sistema. 5 personas han sido acusadas, incluyendo a la gerente del hotel, un recepcionista y 2 proveedores de drogas. Antes del incidente se realizaron llamadas de emergencia informando comportamientos alarmantes en la habitación de Payne. El cantante fue sepultado en noviembre en el Reino Unido, rodeado de sus compañeros de banda, familiares y seres queridos. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día es con Carlo Angulo. El personaje del día se trata de el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, quien informó que el cáncer se ha expandido por todo su cuerpo, por lo cual empieza a despedirse de sus más allegados. El histórico dirigente uruguayo de 89 años tiene un tumor en el hígado y no se someterá a ningún tipo de tratamiento. Le ha pedido a los médicos que no le hicieran sufrir. Y es así como el expresidente, que ya había anunciado en abril del año pasado que sufría de un cáncer de esófago, ahora, después de 32 largas sesiones de radioterapia, ha anunciado de un nuevo tumor, en las cuales las noticias no son alentadoras, por lo cual ha dicho que justamente ahora no encuentra ningún tipo de paralización y que no piensa sufrir, por lo cual ha empezado a despedirse de sus más allegados para que lo dejen tranquilo. Es así como en las últimas elecciones, en donde se pudo ver que el Movimiento de Participación Popular, el espacio de Mujica, tuvo una votación histórica y tendrá una bancada importante en el nuevo periodo presidencial, pero ahora, enfermo de cáncer, recorre sus últimos días un poco a lo que era la chacra de su tractor, diciendo que morirá en su rancho y, por supuesto, quiere ser recordado con un buen legado para la historia de América Latina, siendo así una de las noticias que llega a todos los diarios del mundo en este viernes. ¿Quieres darle ven? Ay, te estoy esperando. ¿Quieres darle ven? Cuero como yo, que si no se ven. Si no aprovecharon cuando la aprendí, en que yo le di el break, pero lo perdí, Soy la PR, tu marido, que te lo tiene fundido. Soy la prima. Bueno, ahí tenemos a Yailin. Yailin. Ella es Yailin, la más viral, y ahora tiene Bing Bong como nuevo éxito. Es la canción que se ha tomado este 2025. Es el ritmo que se impone. Sonando fuertemente, aquí lo tienen precisamente en Latinos FM. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Se ha desviado la llamada. Llegan los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Se ha desviado la llamada a un buzón automático. ¿Erección? No está disponible. Hola, Benji. Ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya haya salido. ¡David! ¡Oh, ya has llegado! ¿Qué pasa, primo? Tengo buena mierda para cuando aterricemos. Espera, ¿no querrás meter María en Polonia? Pues sí, eso, Benji, les importa una mierda. Creo que les importa mucho más que a una La historia de dos primos muy diferentes, David y Benji, que se reúnen para realizar una gira por Polonia para rendir homenaje a su querida abuela, en una aventura que da giros a las antiguas tensiones de esta extraña y peculiar pareja, resurgen en un contexto de la historia de su familia, protagonizada por Jesse Eisenberg y, por supuesto, por uno de los favoritos para la próxima temporada de premios, Kieran Culkin. Se trata de una de las comedias más disparatadas y, por supuesto, que ha llamado más la atención por parte de los críticos en uno de los debuts actorales de Jesse Eisenberg. También en la dirección, esta película llega finalmente a todos los cines de España y se cataloga como una de las grandes películas para la próxima temporada de premios. Debo advertiros de que este tour es sobre el dolor. Nuestra abuela y Benji estaban súper unidos. Era una tía de puta madre. Yo he estado súper depre, creo, desde que ella murió. Es que no, ¿Recordáis los horrores de la historia de vuestra familia? Nos distanciamos totalmente del auténtico dolor ajeno. ¿Por qué haces esto? Venga, tío, tú antes lo sentías todo. Es evidente que hay detonantes a lo largo de este tour. ¿Esta no era nuestra parada y no me has despertado? Ah, es que estabas tan dormidito, tío. ¡Me cago en la leche, que vamos con un grupo de gente! Sí, pero no he tenido valor para despertarte. ¿Siempre ha sido así? A Real Pain, una de las recomendaciones entonces de la cartelera de cine. Pero hay más, más en la cartelera. Morir. Dormir. Soñar. Otra de las Esta grandes películas que está dando de mucho de qué hablar se trata de la que nominará a Colman Domingo al Oscar a Mejor Actor, y se trata de Sing Sing, un drama inspiracional basado en hechos reales donde un pequeño grupo de personas que se encuentran encarceladas en el centro correccional Sing Sing, que es una de las prisiones de máxima seguridad más famosas del mundo, intenta montar su propia producción original como parte de un taller de teatro. Y es a través de las artes escénicas donde estos hombres consiguen ver el mundo como un lugar por el que vale la pena vivir y luchar. La nueva película de Greg Kirk llega finalmente a los cines, protagonizada por el que será próximamente el nominado al Oscar Colman Domingo, junto a Clarence Macklin y Sean San José, en una de las cintas que ha dado más de qué hablar durante la próxima temporada y que, por supuesto, muchas personas estaban ansiando poder finalmente verla en la gran pantalla. El príncipe Hamlet de Dinamarca. Y se ha convertido en algo, no sé, maravilloso. ¿Y qué papel desempeña usted en el programa? De vez en cuando actúo, como todos los demás. ¿De modo que ha estado actuando durante la entrevista? Estamos aquí para volver a ser humanos. Y disfrutar de las cosas que no están en nuestra realidad. Creo que os estáis volviendo honestos entre vosotros y vulnerables. Las vidas de Sing Sing, otra de las alternativas en la cartelera de cine. Vamos ahora con el remate de las noticias del mundo del espectáculo. Hay noticias en el mundo de la música, pero antes debo decirles que estamos a nombre de Íqualo, el primer banco para inmigrantes en Europa. Entra a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Bad Bunny, el superazo puertorriqueño, compartió con Saint Louis de Apple Music sus reflexiones sobre la carrera tras casi una década en la industria. En su entrevista, el artista confesó que a pesar de su éxito global, todavía se siente como un principiante en la música. Además, habló sobre su nuevo álbum Debí Tirar Más Fotos, su conexión con la herencia puertorriqueña y su canción favorita del disco. Benito también recordó momentos oscuros de su juventud, como cuando se sintió deprimido a los 20 años y cómo ahora aprende a disfrutar del presente. Escuchemos la música de Bad Bunny. Pensaba que contigo iba en vez. Este nuevo álbum de Bad Bunny suena diferente. esto suena a raíz, suena a salsa. Tiene unos toques muy particulares que no son otra cosa que unos cortes, ¿no? Es la novedad. Demostrando que Bad Bunny es mucho más que reggaetón. También tirándole a la salsa. Debí tirar más fotos, es el título de la producción discográfica que suena fuertemente en la programación de Latinos FM. Si no lo has escuchado todavía, bueno, debes estar atento a nuestra programación, pero perfectamente puedes recurrir a las plataformas digitales. Debí tirar más fotos. Es lo nuevo de Bad Bunny. Que swing es Bad Bunny, que tiene nueva producción discográfica. Suena diferente, suena salsa. Debí tirar más fotos. Eso es lo que está sonando en este 2025, arrancando el año con buen ritmo. Te recomendamos desde Latinos FM. Debí tirar más fotos. Suena diferente. Hombre, qué bien, Bad Bunny. Mirando sus raíces y demostrando que es mucho más que reggaetón, que música urbana. Aquí está el fenómeno mundial. Para que bailes a ritmo de salsa. Y lo tienes precisamente en Latinos FM. De España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva. Tenemos un clásico en la final de la Supercopa de España. Plato fuerte del fin de semana en lo que tiene que ver en los deportes, Pues bien, empezamos el repaso de la actualidad deportiva a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Íqualo, entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario. Hágase con una cuenta bancaria, incluso con el pasaporte, solamente tiene que demostrar que reside en Europa, es decir, con el empadronamiento. Y a partir de entonces, a disfrutar de todas las ventajas de Íqualo: envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, hipotecas y muchos servicios más. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entramos entonces en detalles con la actualidad deportiva. Ya les decía, tenemos la final de la Supercopa de España que se está jugando en Arabia Saudita. Y por otra parte, tenemos, como no, la Liga Española, mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río nos trae entonces la crónica de cómo se ha llegado a esta final de la Supercopa de España. En el día de ayer se jugó la otra semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Real Club Deportivo Mallorca. Un partido que terminó a favor del club blanco 3-0 con goles de Jude Bellingham en el minuto 63, en propia puerta de Martín Valién, y en el minuto 95 Rodrigo Góez. Un 3-0 que lo pone a la gran final del próximo domingo frente al Fútbol Club Barcelona, 8 de la noche, en el estadio Kim Abdulhadad de la Sport City de Arabia Saudita. Pero en la Supercopa de España no solamente fue noticia la victoria del Real Madrid sobre el Mallorca. Un Real Madrid que estará en la gran final frente al Fútbol Club Barcelona el próximo domingo 8 de la tarde, sino también los tremendos y ásperos cruces que tuvieron Vinicius Junior y Pablo Maffeo. Recordemos que Pablo Maffeo ha sido exconvocado por Scaloni, precisamente por sus fuertes comportamientos en los partidos en los que él está presente. Y es que indudablemente ese escandaloso final en el triunfo del Real Madrid prácticamente no solamente fue protagonizado por Vinicius, sino patrocinado por Pablo Maffeo, que sigue siendo un obstáculo cuando el Real Madrid está jugando por esa banda con Vinicius Junior. Inclusive se fue hasta Jude Bellingham a ser partícipe de ese roce, al sentir lo incómodo que estaba haciendo Maffeo con los demás compañeros del Real Madrid. Gracias, Adolfo. Más sufrida de lo que ya imaginaba o esperaba un partido así de complicado contra el Mallorca. Le preguntaban a Carlo Ancelotti en la rueda de prensa luego del partido ante el Mallorca. No, se mencionaba un partido complicado, más sufrido, porque creo que lo hemos empezado muy bien. Se podía abrir el marcador un poco más antes en la primera parte, después del buen inicio de partido, y después nos ha costado más. Sí, ha sido un partido exigente porque Mallorca ha jugado el partido que tenía que hacer, defendiendo muy bien, cerrando espacio, intentando de buscar oportunidad con centros. Un par de veces nos han creado problemas. Le quería preguntar por los lesionados, o por lo menos los jugadores que han acabado: Tchouaméni, que no ha podido acabar, Bellingham, que también se ha acercado casi para pedir el cambio, el propio Vinicius. ¿Cómo están? ¿Qué primera valoración nos puede hacer? Bueno, Tchouaméni, lo he visto en el banquillo, estaba bien. El doctor ha preferido quitarlo del campo porque era un golpe en la cabeza, pero estaba bien. Y Bellingham y Valverde, era una sobrecarga, había un calor que no esperábamos, y creo que esto un poco ha afectado el ritmo del partido. Y por último, la pelea innecesaria. De esta forma sigue entonces a esta final de la Supercopa de España. Recordemos que será el domingo a las 8 de la tarde. Domingo 8 de la tarde. Final de la Supercopa de España, Real Madrid-Barcelona. El plato fuerte esperado por todos en el fin de semana deportivo. Vamos echando el cierre con la programación de la Liga Española. Sí, también tendremos compromisos de Liga. Adolfo. Y hoy continúa la Liga Española en su jornada 19, después del parón de vacaciones del fin de año. Y es que el Rayo Vallecano recibe al Celta de Vigo, 9:00 p.m. Y ya para mañana sábado, el Alavés recibe al Girona, el Valladolid al Betis, 4:15. A las 6:30, el Español al Leganés. A las 9:00 p.m, el Sevilla recibe al Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que está estrenando entrenador y que se espera que demuestre que puede sacar buenos resultados de visitante. Las Palmas recibe al Getafe el domingo a las 2:00 p.m. El Atlético de Madrid a los Osasuna a las 4:15. Recordemos que ese mismo domingo a las 8:00 p.m. se juega la gran final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, y en donde esperamos ver tremendo partidazo. Y la jornada 19 de Liga se cierra el lunes con el partido entre la Real Sociedad y el Villarreal, 9:00 p.m. Una Liga que, recordemos, está liderando el Real Madrid. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un fin de semana muy feliz. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, igualmente en YouTube, TikTok, Twitter. Bueno, mejor dicho, estamos por todos lados.